Julio Cortázar era un bonachón, un tipo simple, muy jodón, dicen los que tuvieron la oportunidad de hablar con él. Cuando tenía que ponerse severo, lo hacía. Era un gran cuadro político, muy maduro, sabía resolver las cosas. Pero sobre todo, era un tipo muy campechano, un muchachón. Y el que lo dice es el músico Juan Cedrón, quien lo conoció, y mucho. A Julio le gustaba hablar de canciones, de jazz, de Gardel, de cómo se componía una canción. También hablaba de las cosas cotidianas, de lo que pasaba en Argentina, de política, pero también de las historias de personajes de Buenos Aires. Le gustaba comer. Particularmente, le gustaba mucho hacer empanadas. No se hacía problema por las críticas. Él trabajaba, escribía y editaba. A él la gloria lo tenía sin cuidado. Él tenía mucha gente que lo leía y mucha gente lo felicitaba. Y sabemos que Julio siempre está en el recuerdo de la gente. En 1975, un poco de casualidad, el Tata Cedrón fue a tocar a París y Paco Urondo, un santafesino, poeta y militante, le había dado su dirección. Y así fue como el Tata fue a pedirle algunos consejos. Entonces lo vio, pero no como el gran Julio Cortázar, autor de Rayuela, sino más bien como un compañero que como un fanático, que también lo era. Allí lo invitó a un concierto y se hicieron muy amigos. Luego de un tiempo de amistad, el Tata hace una canción con él y con varios poetas que estaban por Europa, un poco para reunirse, entretenerse y por diversión. Julio hizo un poema que se tituló Canción sin verano, para que Juan Cedrón le pusiera música. Y después, Edgardo Cantón, que trabajaba con Cortázar en la UNESCO, invitó a Julio a hacer canciones y así nació un disco en 1980, Trottoirs de Buenos Aires. Letras de Julio Cortázar y música de Cantón y Cedrón. Y Julio escribió, y escribió cosas como estas. Vos ves la cruz del sur y respirás el verano con su olor a duraznos, y caminás de noche, mi pequeño fantasma silencioso, por ese Buenos Aires, por ese siempre mismo Buenos Aires. Extraño la cruz del sur, cuando la semilla se alzar en la cabeza, para beber tu vino negro medianoche. Y extraño las esquinas con almacenes dormilones, donde el perfume de la yerba tiembla en la piel del aire. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad. Comprender que eso está siempre allá, como un bolsillo donde a cada rato la mano busca una moneda, el peine, llaves. La mano infatigable y una oscura memoria. Yo creo que desde muy pequeño mi desdicha y mi dicha al mismo tiempo fue el no aceptar las cosas como dadas. A mí no me bastaba con que me dijeran que eso era una mesa o que la palabra madre era la palabra madre y ahí se acaba todo. Al contrario, en el objeto mesa y en la palabra madre empezaba para mí un itinerario misterioso que a veces llegaba a franquear y en el que a veces me estrellaba. Ya va, es uno de los temas compuestos especialmente para este disco. Una versión tanguera que mezcla el sesgo francés del autor con lo nostalgioso de la Buenos Aires, como así también del tango. Nos quedaremos solos y será ya de noche. Nos quedaremos solos, mi almohada y mi silencio, y estar a la ventana mirando inútilmente los barcos y los puentes que enhebran sus agujas. Yo diré, ya es muy tarde, no me contestarán ni mis guantes ni el peine, solamente tu olor, tu perfume olvidado como una carta puesta boca abajo en la mesa. Se la usaba de Seviki Samba, se sallaba, se ma triste java. Morderé una manzana, fumaré un cigarrillo, viendo bajar los cuernos de la noche medusa, su vasto caracol forrado en terciopelo, donde duermen tus senos quemados por la luna. Se la llevó de Seluiki Samba. Se la llevó de Seluiki Samba. Lo que nos dice es la llevó del que se va. Pero, ¿qué es llevó? Llevó es una melodía que acompaña a una letra, pero no solo acompaña a la letra, sino que también conlleva un baile. Es una melodía y un baile a la vez, que no necesariamente van de la mano con la letra. Letra y música pueden ir por caminos paralelos en la llevó. Van hacia un mismo lugar, pero por distinto camino. Y existe una versión que busca cubrir esta expectativa. Pertenece a la argentino-mexicana Liliana Felipe, que desde su disco Trucho de 1992 nos muestra su mirada de llevó, su mirada de Cortázar. Puesta boca abajo en la mesa, se la llevó de Seluiki Samba. Es justo corazón, la canta el que se queda, la canta el que se queda para cuidar la casa. Se la llevó de Seluiki Samba. Es justo corazón, la canta el que se queda, la canta el que se queda para cuidar la casa. Morderé manzana, fumaré un cigarrillo viendo bajar los cuernos de la noche medusa, su vasto caracol forrado en terciopelo. Yo diré, ya es muy tarde, no me contestarán ni mis guantes ni el peine, solamente tu olor, tu perfume olvidado como una carta puesta boca abajo en la mesa. Se la llevó de ese Luikisanva, es justo corazón, la canta el que se queda, la canta el que se queda para cuidar la casa. Se la llevó de ese Luikisanva, es justo corazón, la canta el que se queda, la canta el que se queda para cuidar la casa. Así, el texto de Cortázar pensado para que sea música se plasma y difunde. Y como es texto, también puede ser independiente y no ser mirado como obra musical de manera intrínseca. Ya va. Es un texto. Ya va. Está escrito por Cortázar. Se la llevó de Celui que se va. Nos quedaremos solos y será ya de noche. Nos quedaremos solos, mi almohada y mi silencio. Y estará la ventana mirando inútilmente los barcos y los puentes que enhebran sus agujas. Yo diré, ya es muy tarde. No me contestarán ni mis guantes ni el peine, solamente tu olor, tu perfume olvidado como una carta puesta boca abajo en la mesa. Yo diré, ya es muy tarde. Morderé una manzana, fumaré un cigarrillo, viendo bajar los cuernos de la noche medusa su vasto caracol forrado en terciopelo. Y diré, ya es de noche. Y estaremos de acuerdo, o muebles, o ceniza, con el organillero que remonta en la esquina los tristes esqueletos de un pez y una amapola. Se la llevó de Selvi, qui se va. Es justo corazón, la canta el que se queda. La canta el que se queda para cuidar la casa. Ya va, Julio Cortázar. Así es como aquello plasmado en el papel por un poeta y las melodías de un compositor se conjugan para formar la música textual. Ya va, de Julio Cortázar, 1975. Ya va, por Liliana Felipe, 1992. La quietud de las palabras llegará para el descanso. La quietud de las palabras llegará para el descanso. Y sobrevolar el sino de lo distinto, una nueva ruta. El tropicalismo de las pampas será nuestra compañía. Templadismo. Daniel Drexler. Tonal. toda nuestra América Latina. El templadismo no es un movimiento, no es tampoco una categoría o un ritmo musical, no. El templadismo es, en el mejor de los casos, una excusa, un ejercicio que invita a pensar en las similitudes que pueden llegar a tener músicos que pertenecen a una región ni muy fría ni muy caliente, con una geografía suavemente ondulada de la penillanura y con agua. Elementos que se reflejan en músicos que pertenecen a la región. Daniel Drexler sintetiza esta idea con el término templadismo. Manifiesto de los tropicalistas decía alegría, alegría, ¿no? Y bueno, con Jorge jodíamos de que si algún día se armaba una especie de manifiesto tropicalista, el grito de guerra iba a ser melancolía, melancolía. Entonces vos te imaginabas una manifestación de gente melancólica, ¿no? Gritando melancolía, melancolía. Yo creo que la melancolía tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Tiene que ver mucho con el clima, que ya esta situación climática así de cielos con mucha humedad, cielos con muchas nubes, el tipo de luz que se da, ¿no? Ya te llevan un poquito hacia una cosa más introspectiva, más así como melancólica. Pero también tiene muchísimo que ver con la situación demográfica de esta región, ¿no? Hay un enorme caudal de gente, yo te diría que prácticamente tanto en el sur de Brasil como en Uruguay, como en Argentina, en esta parte de Argentina, ¿no? Un 80, un 70, 80 o 90% de la población, si vas dos o tres generaciones para atrás, no son originarios de acá, ¿no? Entonces eso siempre genera como una sensación de que, bueno, la tierra de mis abuelos o de mis abuelos no era esta, ¿no? Yo estoy acá, es lo que Borges llamaba el síndrome del eterno exiliado, ¿no? La sensación de que, bueno, me bajé del barco, llegué acá a tratar de hacer la América, y ahora pasaron dos o tres generaciones y que estoy parado acá, estoy bien acá, o me tendré que ir de vuelta para donde yo originariamente venía, ¿no? Y entonces eso hace que la melancolía esté muy, muy presente. Inclusive, vos decís, ah, bueno, está, de repente ahora es lógico que en un momento en que estamos en una gran crisis que arrancó hace 30, 40 años en esta región, ¿no? La gente sea melancólica, y sin embargo, cuando esto era pleno esplendor, la primera mitad del siglo pasado, vos lees una letra a cualquier tango y son todas súper melancólicas, ¿no? O sea, que tiene que ver algo más, va más allá del tema de los ciclos económicos o de situaciones puntuales, ¿no? Hay como una raíz de melancolía muy presente. Acá te podría elegir, bueno, La primera vez, de Carlos Casacuberta, una canción preciosa, que tiene como una forma de referirse a una situación amorosa, pero muy melancólica, ¿no? Muy, muy, muy linda. La tardecita se fue muriendo entre los malbones. Y en los balcones quedó encendida una despedida y una ilusión. En el espejo se fue durmiendo la Santa Rita. Y entre los ecos de la visita quedaba escrita nuestra canción. No hubo un principio ni habrá un después, ni existe un sitio donde no estés. Lo intento todo y no encuentro el modo de recobrarte como te vi la primera vez. Yo sentí en esa primavera en la chacarera que abrió Cabrera, en una hoja nueva en mi corazón. Como un camino que siempre sigo y que siempre pierdo, en tu recuerdo hay una caricia y hay una prisa y hay un adiós. No hubo un principio ni habrá un después, ni existe un sitio donde no estés. Lo intento todo y no encuentro el modo de recobrarte como te vi la primera vez. No hubo un principio ni habrá un después, ni existe un sitio donde no estés. Lo intento todo y no encuentro el modo de recobrarte como te vi la primera vez. Lisandro, la última canción del segundo disco, Hojas del Camino. Es una canción así también muy, muy, muy linda, muy, donde la melancolía está muy presente. Cuerpos. años de camino, como hojas de camino. Canta tu sueño, sol de Ramil, podría elegir tantas canciones preciosas, o de Marcelo de la Croix. Pone Marcelo de la Croix. Puede ser de Poise du Rayo, por ejemplo. lengua. Templadismo. Daniel Drexler. Tonal. Toda. Nuestra. América Latina.